vamos a construirnos todo un mundo nuevo. Ellos nos echan la vista encima y nos liquidan, ¿no? Pues llevemos una vida donde nunca nos encuentren. ¿Sabe dónde? Bajo tierra. Debería mirar ahí abajo. Hay cientos de kilómetros de alcantarillas, muy frescas y limpias después de la lluvia. Oscuras, tranquilas y seguras. Podemos construir casas y de todo. Empezar de cero. ¿Y qué tiene de malo vivir bajo tierra? Le diré que no ha sido tan fantástico vivir aquí arriba. Del ordenata, una base para el poeta de bragueta abierta, paja mental, bien me sienta, estoy en la reyerta, poniendo el rap comercial de oferta, soy uno más, a ciencia cierta, la vida se me atranca, no arranca, tengo la negra, estoy sin blanca, hoy paso del peta mi apalanca, conflictos porque vivo con los viejos y aún me falta, ya que no soy de los que dicen ir de vuelta, caerás en la cuenta del que ahora representa, al darte cuenta de que el rap es más de lo que aparenta, tiñe la orbe gris de visiones de colores, aunque a veces no consuelen en algunas situaciones, primero las presiones, después las depresiones, las lágrimas no atienden ni a razones ni a intenciones, nuevas lecciones en vuestras habitaciones, entre canciones compartiendo decepciones, crítica de lo que llaman progreso, hipócrita sociedad, venganza expreso, no forma personas, fabrica clones, imposiciones estrecharán tus aspiraciones, crítica de lo que llaman progreso, hipócrita sociedad, venganza expreso, no forma personas, fabrica clones, imposiciones estrecharán tus aspiraciones. Yo también padezco este sinsentido con sentido. A veces me levanto depresivo, pero combato mis demonios con estilo tío y recupero mis valores, luchador sobre el ritmo con versos para echarlos. Son punzantes dardos, esfuerzos a unarlos para cambiar los barrios. Veo van a peor mientras pasan los años. Nunca tampoco os mandaron sobre tantos escaños, son engaños a rebaños de votantes. ¿Cuántos con su cargo benefician a mangantes? Serpientes amorales nos llaman criminales, a nobles de las letras, callejeras universales, yeah. Si te sales, dales, enseña a los chavales que no entienden de personas, beneficios empresariales. Nos están tocando los puntos vitales, el tiempo y el dinero en su caja de caudales. Tú curra, consume de ser libre, olvídate, escaparate tras escaparate, escápate. No preguntes por qué, no preguntes para qué. Aquí hay un ABC, si te cansa, drógate. Orden susurrante del sistema, grandes rasgos, sin sesgos, mi verdad expongo aquí con versos, clara y subjetiva, cualitativa, experiencia en carne viva, no hay sociólogo que la defina. Creativo, radioactivo, positivo, energía nuclear de mi ser despido. Tengo el capital a tiro, yeah. SM58, calibre en vivo. Crítica de lo que llaman progreso, hipócrita sociedad, venganza expreso. No forma personas, fabrica clones, imposiciones estrecharán tus aspiraciones. Crítica de lo que llaman progreso, hipócrita sociedad, venganza expreso. No forma personas, fabrica clones, imposiciones estrecharán tus aspiraciones. Rap para chavales con curros temporales, sentados en portales, comentando problemas vitales, parentales, nacionales o mundiales. Aquí se pone a caldo a todo tipo de autoridades, necesidades a cubrir con dinero estatal para garantizar algún bienestar. Se ponen por la vía legal en manos del capital, y eso sí que es anticonstitucional, pero pasa por normal, se suele aceptar el incumplimiento del pacto según el cual todos tenemos parte de nuestra libertad para así beneficiarnos de la colectividad. Retórica ideal, chaval, nada real, dicen los que dictan la política actual. Conectaos con empresas de ambición imperial, inmersas en el juego de nunca acabar, ludópatas de la economía sideral. Hablan de progreso, progresa el mal, porque solo hay un progreso y es el social, y en ese caso el retroceso lo veo mundial. Y nos pesa la crítica al poder, ser que nos pisa. Aspira a superar la charla de sobremesa. Diario comentario de la prensa. Es combatividad artificial, sabor a fresa. Presa del ámbito privado, de la crítica burguesa. Reivindicación de salón, y allí no pasa. Pero a veces pasa que sí pasa y algo pasa. 13M de mágico, no me quedé en casa. Aquí hay democracia porque dicen que lo pone en papeles mojaditos de la historia y de la ley. Que funcione es una cosa peligrosa y se supone que currando y calladitos nos ganamos el ok. Fue actualizarla, pegata clásica para dejarse de charla. ¿Existe libertad a condición de no usarla? ¿Cómo pararla? Legítima forma de decir ya basta. Se preguntaban alarmados los encorbatados, cacareaban en sus medios los tertulianos. El día en el que fuimos ciudadanos, porque todo su poder resbaló entre las manos. Gánster, fachas y antiguo azul camisa, llamando golpistas a los gánster de brisa. De risa, que la realidad va más a prisa. Sabemos que interpretan lo que les interesa. Todo encajonado en la polémica bipartidista y todo casi igual, perdonen que insista. Street zapatista, no zapaterista. No nos conformamos con parcheo reformista. Soy paciente, rapero competente. Hablo de hip hop independiente. Mi mente rehúsa toda oferta maloliente que intente hacer de esto solo negociete solvente. Ser suburbano y profesional no es excluyente. Siempre lo he tenido bien presente. Insolente de sobresaliente, estilo por currante. Influyente, rap potente pa' que la pose represente a contracorriente. Remonte el afluente de este vital mar de putas dudas imponente. Voy hacia un nuevo continente con rumbo vigilante. Delante el horizonte, al lado algún pariente. Y todo aquel que quiera comprenderme, lejos de la ley. Lengua venenosa de serpiente. Entiende a quien te dice su maqueta es suficiente. Es creyente, su curro un diamante para siempre. Atiende a quien te dice mi sello es importante. Cuidado que antepone su interés al real arte. Miente al rabioso baboseante que ante el mínimo desplante por envidia querrá desprestigiarte. Todo lo que has dicho lo utilizará en tu contra al juzgarte. Como el sistema así de repugnante. Hip hop delito en ecuela agravante. En actitud desafiante lanza el guante en sí, recógelo al retarme. Y dime algo interesante. Mi fórmula de reflexión razón más metáfora que lo a brillante. Enon, hoy lo tengo claro, mi misión, disfrutar con cada canción. Acción, desde mi lado, la expresión de lo que siento vivo con pasión. Enon, hoy lo tengo claro, mi misión, disfrutar con cada canción. Acción, desde mi lado, la expresión de lo que siento vivo con pasión. La industria mafiosa que se hunda, el vampiro abunda. No se confunda lo mejor con lo que más se alumbra. Con luz de cámara y recursos extremos. El éxito en el rap lo definimos, quienes lo ofrecemos. Los buenos, los menos, los memos creen que no sabemos lo que nos hacemos, pero a sellos ajenos no enviamos demos, pues sabemos que de esto ganan, pero no comemos. Reconocemos a los grupos que son buenos. Tenemos nuestros más, nuestros menos, por eso aprendemos. Underground sensemos, nos tememos. Oye, mi rap ataca en este toma y daca de temas nuevos. Rollo ejecutor del ejecutivo. La potencia de mensaje importa más que la de sonido. No quiero tener nada que ver contigo. Me comeré el mundo con mi peña, mi estilo. Muchos en tu barrio llevan rap en el carro. Se han subido al carro de la moda rap guarro. Audiencia le palo, le calo escualo. Huele a sangre, y tiene hambre de mercado. Le corta el rollo mi rap radical, porque es claro y además se sale, del modelo que quieren vender. Estereotipos no encajan con mi forma de ser. Pasta, claro, joder, aquí y ahora, pero no en cualquier contexto, de cualquier forma, fuera de la norma. Alternativa propia, barrio tras barrio distribuyen copia, copia. Enon, hoy lo tengo claro, mi misión, disfrutar con cada canción. Acción, desde mi lado, la expresión de lo que siento vivo con pasión. Enon, hoy lo tengo claro, mi misión, disfrutar con cada canción. Acción, desde mi lado, la expresión de lo que siento vivo con pasión. We'll be right back. utiliza la lírica. Traza aerolíneas, el barrio, reserve aquí su plaza. Solo hay asientos de primera clase en la que se espera lleguemos a alguna parte al final del tema. De momento en el comienzo se despliega una nueva emisión de vida propia en la ajena mena. En conexión ultraterrena tu cadena, buena antena, el eneco de la OZ a veces suena. Hola al viejo oyente fiel que espera y me lleva en sus cascos caminando por la acera. Mola todo aquel chaval que piratea, difunde este taqueo de fraseo por la esfera. No es que mi escuela no mereciera el 10 de tu cartera, más que suficiente estilo, más de uno quisiera que esta esencia casera buscara clientela. Industria, jaula de oro, aquí fuera la fiera. Campo a través, ves que sigue mi carrera. Hip hop a la o'clock, doy, me doy la enhorabuena. Gracias a los pocos que evitaron que me hundiera. ¿Dónde está el entierro, tío? ¿Quién te ha dado vela? Muchos quieren ver publicada mi esquela, pero van a huir publicada la secuela. Arrugarme, rugué el papel de víctima por primavera. Triple de mi silla de escritura hasta la papelera en chándal. Loro, papel, boli, sudadera. Sudo tinta, ninguna droga me ciega. Dicen que pulirlo bien lo hace cualquiera, pues aquí en Madrid parece que nadie quiera hacer cantera. Colega, son 61 bien puestas en hilera. Pulgar despliegue de poder como los Pantera. Pilla referencia metalera, estaba así porque me mola a mí, punto y fuera. Jornada liguera, dime quién juega. La fundamentalista underground contra los Pimpinela. Con el Eneco y el Orbe no hay quien pueda. Chico, ponte un uno fijo en esa quiniela. Eneco y DJ Orbe son un 10, yeah. El Eneco y DJ Orbe son un 10, yeah. Dedicación, talento, Eneco y DJ Orbe son un 10. Madrid 2004, yeah. Can't sit down. Yendo por institutos, fichando mil farrucos del verseo con canutos, pillarán mis trucos. En la cancha mis asuntos, sigo sumando puntos, mejorando por segundos. Hablo palos justos, a las claras sin insultos, a las malas sin buscarlas, vinieron muchos juntos. Atravieso el odio porque no lo doy pa' sustos. Macarras en la escena ya hay para todos los gustos. Ira, aquí es de los barrios o suburbios. Presas del sistema, todos se pretenden bulldogs. Siempre a la que salta exhibiendo sus orgullos, las más de las veces por motivos absurdos. No te victimices, chico, cierra bien los puños. Camino largo y difícil, ¿cuál de los estudios? Orientación y apoyo te la brindarán los tuyos. De eso va la peli, el resto son anuncios. Abren heridas los que no saben cerrar. Las confunden respeto con miedo, miedo hay en sus almas. Letras, mis armas, guardo las distancias. No merece la pena si requiere guardaespaldas. Perseguido como Walter Benjamin, recluido en el exilio, maquetero pero libre al fin. De todo compromiso que no implique buscarme feliz, sigo solo y paso de Madrid. Como cuerdo nunca soy popero o actriz fuera del showbiz. Aunque cosas tomen mal cariz, paso de engañarme con farlopa, pastillas o speed. De carne y hueso no me crece la nariz. Es el chico de barrio competente, competidor, dándole al sentido de underground buen color. Con los sónico bandidos va fundiendo los vinilos con fines lucrativos, manteniendo los principios. para el festín de la contrainformación. Enon, meneando rimas con colegas por pasión, por presión, mi expresión, viva mi insumisión. No solo son letras, va porción de corazón. Es una crítica, medida o autoprotección. Conozco un poco Babilón y su tentación. Algunos ponen en cuestión mi dedicación, pero me lo curro y aquí dejo la demostración. Chaval que se pone a rapear, loco por incordiar, hasta tuvo que frenar. Ya después de enfermar, vida o ritmo me adapto, procuro encajar en su cadencia regular cada impacto, sin nublar mis lentes de contacto con la realidad, sanidad de la mentalidad. Marco mi continuidad fletada en barco hacia el continente donde se abre el esperanto. Medio te lo cuento, medio te lo canto, así rapeando es como hago surcos en mi campo. En madrina que rascar, o salió, sigue buscando. Gracias a mi vieja curro algo, no, ni mucho menos voy a acabar malo de espanto, porque para cada pero traje un sin embargo que dice: después de todo nada es pa' tanto. Traduce: cifras no sabrán lo que valgo. Años como discos en vinilos circulando y mil tropecientas palabras a mi cargo. Tantas como tropiezos en el asfalto. Estrés, tedio, odio más que harto. Esencialmente humano, lo malo no me es ajeno. Cuando canto en lugar de fomentarlo ataco fiero. Ando dando todo lo bueno siendo lo mejor que puedo. Puedo afirmar diciendo no a lo que no quiero. Mi propio cielo, mi propio credo van conmigo. Soy el creador de un universo positivo, ya que uno lo que pasa, dos, como le doy sentido. 3, yo mimé conmigo y ya lo tengo decidido, tío. Por algo sigo, por algo te lo digo, dándote el motivo, no te des por vencido. Desconocido, pero tú que te has creído. Yo el sumo hacedor de este estilo pulido. Y es mi compromiso y voy a hacerlo bien. Puedo empezar otra vez, vengo para decírtelo aunque no soy quien. Haz lo que debas hacer, es mi compromiso y voy a hacerlo bien. Puedo empezar otra vez, vengo para decírtelo aunque no soy quien. Haz lo que debas hacer. Ya no me embarro, ni me como el tarro. Simplemente agarro el micro y mi vida te la narro. Alma en desgarro, siento que me desangro. Si no aprovecho el tiempo, lo empleo en hacer algo. Busco cada día la manera efectiva de proporcionarme una sólida salida. Vivo la rutina a la que el sistema obliga. Viva la movida creativa que me motiva. Deja que escriba cada paso, cada criba. Hoy fluyen por el cauce de esta simple biografía que ahora puesta en común es un tuya mía, aunque comúnmente se atribuye a la jugada mi autoría, porque sin atento oyente, ¿qué sentido tendría? El MC como animal musical de compañía, fragilidad, firmeza, tristeza, alegría. Hoy quiero transmitir tranquilidad reflexiva, ya que ando preocupado por dejar un buen legado y ser un tipo honrado, un psicólogo tratado. Yo, aunque insumiso, me declaro soldado. El sol me ha sido dado para hablarte bien claro. Flipao, bueno, vale, pero mi rap es un faro para darte buen rollo y un apoyo, nada raro. Con trepidantes aventuras, pues claro, al final sobrevivo al sistema de mercado. Y es mi compromiso y voy a hacerlo bien. Puedo empezar otra vez, vengo para decírtelo aunque no soy quien. Haz lo que debas hacer, es mi compromiso y voy a hacerlo bien. Puedo empezar otra vez, vengo para decírtelo aunque no soy quien. Haz lo que debas hacer. Pisar al mí como a Ramón el tal Speed. Por picarse la palmó me dice: soy historia, incapaz de tomarme el rap a coña. Mi calidad provoca cierta necofobia. Ahora evito la paranoia, la fantasmagoria y toda chulería del que odia con pondoña. No vine de MC de alucine, vine a hacerme joya. Canté victoria, pero mi loro se tornó caballo en Troya. Recuerda la crata de mente cuerda. Ama esta cultura como natura, madre tierra. Y la practica, se venda o no se venda, para que se extienda así mejor la toma de conciencia. Mi disco solo es otro del montón en una tienda. Pa' alguno una porción de nación, la diferencia. Asentado en mi paciencia, no promuevo la violencia y me mantengo lejos de la concurrencia. No, no me reflejan, pero ni a la de tres. Tío, ¿a quién no le ha salido un día todo del berrés? Yeah. Poco creyente, si en mi mente no FX. Practico un triple X, aspirante a straight edge. Yo, todo lujo fuera de mis intenciones. Miría al cielo, vi el infierno y vivo sin contemplaciones. Fuera del circo y del parque de atracciones. Por compromiso y para evitar contradicciones. Yo solo hago mis canciones para dar lugar a que generaciones posteriores vean las opciones. Socialismo o barbarie, agresores juegan a lo segundo, aprendo de los horrores. Cuídate de la mentalidad tóxica y antes de juzgar piensa con lógica. Fin de mi creatividad microfónica, no hay ser humano a la altura de su retórica. Cuídate de la mentalidad tóxica y antes de juzgar piensa con lógica. Fin de mi creatividad microfónica, no hay ser humano a la altura de su retórica. Préstame un momento de atención, te la devuelvo cuando acabe la canción. Tú tranquilo, no soy ningún ladrón, tan solo es pa' quemar mi piedra filosofal de reflexión y flipar en Fonovisión. Resides en Babilón, no lo olvides campeón, sumisión es tu sumisión. Ponte no no pon el vuelo de la razón al abuso sin control, localiza y volatiliza la resignación. Salud decía la anarquía, practica la autogestión, economiza la energía que hay en tu interior. Único sentido en el que ser conservador, me parece mejor que cultivar ritos de autodestrucción. Mi solución la cuento, la pongo en práctica, parte diplomática de la temática de esta plática aeronáutica. Un hidroavión, mi alma hermética, dios psíquica cuántica en un aula metálica. Walkman, testamento, manifiesto, altas intenciones con un bajo presupuesto. Reflexioné y aleccioné haciendo esto, pa' otro tipo de favores malos no me presto. No me santifico ni me sacrifico, cuando pillo micro, vida de este chico. Nada de pijo rico, ni me ni tráfico, recupero dignidad, fe no necesito. Cuídate de la mentalidad tóxica y antes de juzgar piensa con lógica. Fin de mi creatividad microfónica, no hay ser humano a la altura de su retórica. Cuídate de la mentalidad tóxica y antes de juzgar piensa con lógica. Fin de mi creatividad microfónica, no hay ser humano a la altura de su retórica. Cuídate, cuídate, cuídate. Trayecto, de nuevo lo conecto al ritmo con maneras de arquitecto. Buen material para edificar el intelecto, levanta el ánimo, no sin esfuerzo. Voy más mal que bien, pero me encuentro enfrente una angustia vital que no acierto a captar o expulsar de mi estar por completo. Me digo, la vida es así y así la acepto, porque si le pongo buena cara al mal tiempo, fuerzo una mueca y resulto grotesco. La felicidad es solo un proyecto, un ideal en ese espacio del futuro incierto. El proyector emite luz, pensamiento, mitad razón y mitad sentimiento. Procura equilibrar cada tanto por ciento, tu voz encendida será foco de incendio. Estoy a punto de alcanzar un acuerdo para trabajar de segurata cara a perro. Guardo las llaves de un amargo recuerdo, cierran las puertas de mi propio infierno. Ritual musical, funeral de un muerto, ahora sus palabras son cenizas al viento. Plumas del ave fénix en movimiento, en eco 2004 represento. Calma, calma, deja que el tiempo se expanda, expanda. Respira hondo, descansa, descansa, y mira las cosas con distancia, distancia. Vamos chico, ten calma. Deja que el tiempo se expanda, respira hondo, descansa y mira las cosas con distancia. Principiante, por principio primario, originario del barrio. Este arte es vivir para contar lo de la mía a tu calle y hacer de cada rato un relato inolvidable. El cable tendido a los que están de esta parte, dando la nota y con la depre al traste en un sol sostenido aunque se nuble tu parque. Sonido dirigido a cada buen don nadie, no será la historia, serás tú quien la hable. Memoria lo hable, la vida es un instante, tanto llanto pero no acabé de ahogarme en el vaso del fracaso de lo que llaman importante. La vida es compleja y no se deja, ya sabemos. Nunca conseguimos todo lo que nos proponemos, pero en eso estamos ya, todos pues vamos. Pero tranquilitos por tramos sin gramos, aquí nosotros, allá vosotros si queréis drogaros. Soy uno de esos consejeros delegados que tiene autoridad tan solo sobre sus pasos. Le vi las orejas al lobo, le puse los cascos y calma, deja que el tiempo se expanda. Respira hondo, descansa y mira las cosas con distancia. Chico, ten calma, deja que el tiempo se expanda. Respira hondo, descansa y mira las cosas con distancia. Yeah. Classics. Classics. Classics. Esta noche, ¿cuál es su nombre? MC Eneco. ¿Viene de dónde? Madrid, el centro. Desde Lavapiés, para ser concreto, trae la energía del rap en directo. Allí está, bienvenidos a la fiesta. Acción, diversión, emoción, protesta. Micrófonos en on, pregunta, respuesta, interacción, porque la gente contesta y demuestra la atención que nos presta. Tengo una propuesta, hagamos la noche nuestra, participando en la clase maestra, capaz de inquietar hasta el alma más muerta. Ni una cabeza muermada, el plato es la tostada, yo la mermelada de la rima aniquilada. Hazme una parada, seguiré como si nada, manteniendo bien el tiempo para que digan qué pasada. Ala, como mola, parte la pana, tiembla el gobierno y tiembla la sala. Le echa trabajo desparpajo y cara a ese tipo con estilo se lo chana. Ya nunca se chinana, ni se marihuanana, tiene el don cataclón de la pedradada. Pasos por la travesía musical, ama la vida respirando vitacal. Chaval, esto es una jam fenomenal, te lo pasarás tan bien que será difícil de olvidar. Focos, calor, color, sudor, rima, sabor, clamor, hardcore, mérito del público y del combo luchador. Vamos todos juntos otra vez, por favor. ¿Cuál es su nombre? DJ Orbe. ¿Viene de dónde? Madrid, el norte. Desde Alcobendas tiene el honor de traernos la música esta noche. ¿Cuál es su nombre? MC Eneco. ¿Viene de dónde? Madrid, el centro. Desde Lavapiés, para ser concreto, trae la energía del rap en directo. Vamos a reunirnos, celebrarnos, festejar el hecho de estar, de seguir, caminar por el trecho a recorrer, del salir al llegar, a sentir la alegría de vivir natural, pasar de rayarse el cristal mental a carcajada limpia, el espíritu limpiar, abrir las ventanas del alma, ventilar cómo corre de fresco el airecito al cantar, darle un patadón al balón mundial, colgarlo en un tejado y que no vuelva a bajar, dejar de pensar un día, pasar, recobrar el aliento, parar, reparar, disfrutar de una vida normal, restando importancia a todo lo banal. Traemos musiquilla para daros la vidilla. Si estáis ahí, hay una forma sencilla de hacer del momento una maravilla. 3, 2, 1, yeah. ¿Cuál es su nombre? DJ Orbe. ¿Viene de dónde? Madrid, el norte. Desde Alcobendas tiene el honor de traernos la música esta noche. ¿Cuál es su nombre? MC Eneco. ¿Viene de dónde? Madrid, el centro. Desde Lavapiés, para ser concreto, trae la energía del rap en directo.